El poder de las alabanzas. Y en nuestra sección de los miércoles, el poder de la esperanza, nos acompaña nuestra amiga de siempre, la coach en autoestima y conferencista internacional, Carla Acevedo Sánchez. Con ella vamos a hablar sobre cómo tú creas tu futuro. A ver, Carla, estrénate en el 2018. Hola, hola, hola a todos. Sé que, como tú decías, pues ya tienen rato en el programa. Yo me inicio. Comenzando con fe, con esperanza, con el deseo de que este espacio pues permita la reflexión y tal vez mirar las cosas desde otro lugar. Tal vez estamos como chocándonos contra una pared y necesitamos plantearnos las cosas o ver otros puntos de vista que nos permitan tal vez llegar a un resultado distinto, ¿no? Ciertamente cuando no tenemos el resultado que se nos espera, tú sabes que Einstein decía que la definición de locura era hacer las cosas una y otra vez de la misma manera y esperar un resultado distinto. Entonces, si el resultado que tú estás viendo en tu vida no te gusta, algo tienes que cambiar para que eso pueda generarte un resultado diferente. Y de eso se trata esta sección. Vamos a tener muchos temas chéverísimos a lo largo del tiempo. Y hoy hablamos del futuro. Quería abrir con este tema porque, bueno, es mucho el ruido que hay afuera de todo lo nefasto, de todo lo difícil, de toda la crisis, de todas las dificultades que ciertamente estamos enfrentando. Pero, como dicen, la peor batalla es la que no se lucha. Así es. Entonces, quería recordarle a cada una de las personas que nos oye que sí, hay una circunstancia, hay un entorno que es difícil, hay una situación que no es la más propicia, pero los sueños siguen siendo tuyos, tu futuro sigue siendo tuyo y está en tus manos. Por tanto, pues debemos encontrar las cosas que debemos hacer para lograr aquello que queremos. A ver, Carla, es importante darle herramientas a la gente para que precisamente pues llegue a ese entendimiento, a ese nivel de conciencia que definitivamente nos enseñe a entender lo que es el aquí y el ahora para luego asumirlo y para luego vivir bajo esa premisa, que es lo que verdaderamente te puede dar paz en el corazón, porque es que no existe la bolita mágica, es decir, donde tú puedas ver lo que viene en el futuro y lo que te pueda dar esa certeza que te genere tranquilidad, porque yo creo que lo que básicamente produce inquietud, ansiedad, nervio, es no poder prever el futuro por más que te organices. Así es. Ciertamente estamos a nivel colectivo, un nivel de incertidumbre muy alto. No sabemos, vemos cómo se desenvuelven acontecimientos en cada oportunidad y están fuera de nuestro control. Así es. Entonces, lo que más nos genera inquietud, lo que más nos saca de nuestra paz, es precisamente tratar de saber qué viene a continuación. Y bueno, fíjate que tú haces un planteamiento desde otro lugar, pero qué bonito que siempre estamos en sintonía. Porque parte, digamos, del mensaje que yo les quería dar en esta oportunidad es darnos cuenta que el futuro se crea hoy. Y lo creas aquí y ahora. De cómo tú en el día que tienes, que dura hoy hasta las 24 horas, es decir, hasta las 12 de la noche, que todo lo que tú haces es lo que marca lo que viene mañana y así sucesivamente. Así es. Pero además, no solo lo que haces, lo que piensas, lo que sientes y lo que imaginas. Lo que dices. Lo que dices, importantísimo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué estás invirtiendo el tiempo de esas, digamos, en esas actividades? Uh-huh. Cuando visualizas, cuando visionas, ¿qué dices? ¿Esto es un desastre? ¿Esto es difícil? ¿Esto va? No hay manera de resolverlo? ¿O dices, yo tengo mis sueños y voy a ir por ellos? No sé cómo van a ocurrir. En nuestro caso, que lo hemos hablado en otras oportunidades, no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero seguimos confiando en nuestros sueños y seguimos apostando y haciendo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Así es, este es el plan A, el plan B y el plan C, y el plan debe ser mejor todos los días y hacer lo mejor posible. Así es. Para cerrar, Carla, porque ya sabes cómo es el tiempo hasta ahora, ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia? Yo les diría que los invito a desarrollar más conciencia. Conciencia significa estar alerta de lo que, de tu mundo interior. Tu mundo interior es lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y cómo actúas, que es, digamos, la parte final. Entonces, si tú quieres crear un buen futuro, tienes que tener, digamos, buenas semillas. Y esas semillas tienen que ver, como lo hablábamos en la otra sección, con visualizar algo bueno, con tener claridad con qué es eso que yo quiero, con utilizar tu tiempo y tu energía y tus palabras sabiamente para que afirmes y decretes cosas positivas para ti y para tu entorno, y con que hagas tu parte. Cuando cada vez que tú te quedas en la queja, te quedas en el reclamo, te quedas en el juicio, te quedas en el acusar a otra persona y además te quedas en el afuera significa en lo que está ocurriendo en el entorno, estás simplemente desperdiciando un tiempo que puedes invertir en crear ese futuro maravilloso que tú quieres y al que tienes derecho, pero que solo vas a lograr en la medida en que hagas lo que te corresponda. Bueno, a tomar nota, amigos. A tomar notas. La evolución emocional y espiritual es una tarea de todos los días, como el ejercicio, como el cuidado personal, como la buena alimentación. Así que minuto a minuto hay que ejercitar ese corazón, pero ese corazón espiritual. Redes sociales rápidamente, Carla. @ Carla de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, vamos a tener un artículo también en tu web, A Tu Salud en línea. Esta semana, el viernes, ¿no? Así es, el viernes debe estar publicado, que tiene que ver con la paz, cómo permaneces en paz.